aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de jueves a nuestros amigos del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días, saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partí de la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Ávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás? Pues nada, con frío, con lluvia, inmerso en una neblina espiritual total. Bueno, no, la neblina es en dos vertientes, la que uno lleva interiormente por no saber qué carambas está pasando. ¿Sí? Y la otra neblina es la del día, que tenemos una visibilidad. Si fuera avión no aterrizaba, fíjate. Debemos tener como no sé cómo le llaman, un margen de visibilidad. Uh-huh. De 200 o 300 metros máximo. Uy. Entonces la neblina está espesa y la humedad. Ya te di mi, ¿cómo se llama? Tu reporte. Mi reporte de tiempo. No, pero las señoritas del milenio, qué bruto. Es otra de las que le quito el audio para no distraerme. Sí, sí. ¿Qué, por qué será que en México la señorita que da el clima, uh-huh, está, pero siempre en un hermosísimo día luminoso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Pase lo que pase, sí, tormenta de nieve, tormenta de todo tipo. Pero la señorita viene bien, sí, arreglada. Muy bien, pues un saludo afectuoso a todos nuestros queridos amigos, muy visitados, que hemos estado en el Twitter, imagínate tú, sí, con todo lo que pasa en esta tierra de censuras y no censuras, uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? Oye, pues creo que las señales están dadas, ¿no? Hillary Clinton ya lo había dicho acerca de México como un estado fallido. Luego viene ayer este subsecretario del ejército norteamericano, Joseph Westphal, para hablar de que, pues bueno... amenazar. Sí, amenazar de que... Una cosa es hablar y otra cosa amenazar. Claro, de que los cárteles de la droga, pues posiblemente podrían tomar el gobierno y en consecuencia el envío de tropas a México. Sí. Y ahora Janet Napolitano, pues que alerta a Estados Unidos de una alianza Zetas con Al Qaeda y en consecuencia, pues de una invasión de Estados Unidos a México. Es la crónica de una estrategia preestablecida que, si mi vanidad no me lo impidiera, te diría, aquí lo dijimos. Sí, ahí están las señales más que claras. ¿Te acuerdas, uh-huh, cuando decíamos, y si Obama fuera simplemente una estructura exterior, una fachada para un plan preestablecido? Y aquí yo me atreví a decir, con todo mi criterio rural, campesino, decir, ¿qué van a hacer cuando se les acaben sus guerras en el mundo? Tienen que buscar otros lugares de guerra. Y creo que lamentablemente los indicios son estos. Y fíjate cómo lo han hecho paulatinamente. Primero, las hipotéticas abrazos de amistad. Luego, solamente el socio comercial. Después, empieza por el rechazo legal a nuestra gente. Por el endurecimiento de las políticas para tratar a nuestros emigrantes, a la gente que huye de México amenazado por la inseguridad o por el hambre, que tiene como génesis la corrupción. Eso también es de nuestra bandera. Si no hubiese corrupción en las clases, va a ser difícil entenderlo. En dos, en la política y en la empresarial. Digo, para que no haya bronca. Si no hubiese corrupción en esas dos áreas, no tuviésemos que exportar mano de obra, no tuviésemos que pedir las tríes de Estados Unidos, los problemas de la narcodelincuencia serían mucho menores. El área delincuencial sin corrupción no tendría la colaboración de una gran cantidad de funcionarios que tienen una doble función. Sí. Combatir en la mañana lo que practica delincuencialmente en la tarde, o ir a cobrar a dos partes. Bueno, entonces, y luego viene la señora chaparrita que nos dice, fíjate que lo que crees que tu país está fallido. Sí. Oye, no. No, sí. Ay, perdón, creo que te molesté. Y ahí se la van llevando. Ahí se la van llevando, sí, porque... Hasta que decir, oye, te voy a invadir. Sí. Y dice, no, pero ¿por qué me vas a invadir si aquí no hay problema? No, sí, fíjate. Y ahora ya no es problema tuyo, y es problema que me atañe a mí, quieras o no quieras. Y como parecería ser, los especialistas, los grandes comentaristas de la televisión sabrán decir que hay una ley que dice que en cualquier lugar del mundo lo que ataña, lo que lesione o posiblemente pueda ir en perjuicio de Estados Unidos, legalmente, con la complacencia y sonrisa de Dios, Estados Unidos tiene no solo la obligación, sino el deber, no solo la posibilidad, sino la obligación de combatirlo. Es decir, el mundo es territorio estadounidense. Uh-huh. Apúntale, porque está muy bonita esa frase. Sí. El mundo es estadounidense. Y si es en banderilla meten la bomba. Y si es en otro lado, ahí la van a meter, o en la frontera X. ¿Por qué? Porque atañe a los intereses de los Estados Unidos. Cuando dice los intereses, no crees que es la patria, que es lo espiritual, la Biblia, el God, el negro espiritual. No. Los intereses son Coca-Cola. No es la quinta enmienda, la constitución de Estados Unidos. No, los intereses de Estados Unidos no son nada espirituales, son de la tienda. En fin, ese es el asunto. Sí. Y ahora la amenaza es total. Y el señor que está ahí de embajador, pues nomás está haciendo el toreo. No, lo que quiso decir, ya lo dijo, pero no era así. Sí. No, si la finalidad no es de decirlo, no, la finalidad es que lo vaya. No, que lo vayamos sabiendo. Sí. Que sepamos y el mundo conozca y haya una justificación para las acciones de Estados Unidos. Sobre advertencia, ¿cómo se dice? Sobre advertencia no hay engaño. Y están preparando la información, el noticiero, el periódico y el reportaje del futuro para que en Estados Unidos digan, bueno, que era tal el desmadre, el desastre, el caos, que tuvieron que hacer esto. Históricamente está justificado. Sí. Y se ha preparado el terreno para que la información sea, bueno, si lo hicieron, si invadieron, si tomaron, si se adhirieron, si se juntaron los ejércitos, y pusieron bases en Veracruz, en Banderilla, en La Antigua, en Jalapa, y en la laguna de Alchichica, que es una laguna, pusieron una base, bueno, es porque ellos tienen que cuidar su frontera y su gente, está justificado, históricamente se justifica, y por eso poco a poco han venido torciendo, dándole una vueltecita más al tornillo. Eso es lo que yo creo. Adelante. Sí, Jorge, lo peor de todo es que, pues bueno, en todo intervencionismo de Estados Unidos, porque obviamente atañe y ataca y toca sus intereses, pues la peor parte, tú lo sabes, pues la lleva el pueblo a donde intervenga Estados Unidos. Ya ves en Afganistán, ya ves en Irak, ya ves en todos lados donde ha intervenido, mismo Latinoamérica, cómo han quedado los países después de una intervención de los Estados Unidos. Ahora imagínate si ya el pueblo de México está de por sí debilitado. Imagínate un ataque militar, no me lo quiero imaginar. Bueno, lo que debemos decir que si Estados Unidos llegase a invadir a México, no creas que sería motivo de la unificación de la ideología del país. No, por supuesto. Serviría evidentemente para clarificar cuántos norteamericanos hay in pectore, como decía el obispo, el papa, ¿no? In pectore quiere decir de corazón, ¿no? De coraza. Y te aseguro que gran parte del México poderoso lo tomaría como una, casi como una bendición. Ah, sí. Ah, bueno, fíjate que finalmente tendríamos tantas posibilidades económicas. Se abriría a nosotros la posibilidad de tener hay que luchar por un solo pasaporte. Qué bueno. Mira, por ejemplo, un tal que se llamaba Tamales Clarion, yo le decía, pero creo que se llamaba González Clarion, que fue secretario de Economía en la época de Fox. Siempre bien recordado, don Vicente Fox. Sí. Decía, pero por favor, ¿hasta cuándo vamos a adoptar el dólar como moneda nacional en México? Él estaba desesperado y decía, ay, ¿por qué no tenemos el dólar como moneda nacional? Y ese señor sabe que la señora Napolitano, la señora Clinton y Obama deciden establecer una relación para poner bases en todo México, bases norteamericanas bélicas, como primer paso, ese señor lo aplaudiría. Y como ese señor, habrá miles de mexicanos imbuidos de una cultura televisiva para quienes lo mexicano es secundario y lo norteamericano es lo primero. Es lo uno, como diría el locutor, ¿verdad? Porque ya no se dice primero de mayo, sí, sino uno. Lo uno es ser norteamericano. Muchos hombres de la industria, muchos hombres, obviamente, del espectáculo, hay que oír, por ejemplo, a una estrellita. No es por la estrellita en sí, sino que representa a una gran parte de la población. Oye las canciones. Qué brutos de los jóvenes. Es un gringo cantando una canción quizá con cierta letra española, mal escrita, que no tiene ningún significado. Pero su actitud, su esencia, la flexibilidad del idioma, las inflexiones del idioma, son norteamericanas. Así es que la invasión norteamericana a estos territorios, como primer punto de partida para la invasión total a Latinoamérica, para muchos mexicanos sería una verdadera suerte y fortuna que en su juventud o en su vida viesen la llegada de los Estados Unidos. De los Estados Unidos a Latinoamérica. Por sí, eso. Pero nosotros, para nosotros podría ser. Para nosotros es una tragedia. Una tragedia. Es una tragedia. Claro. Te da frío, dices, ¿a dónde me voy? Sí. Apaga, no, como dicen, cierra y vámonos, ¿no? Uh-huh. Apaga y vámonos, diría alguien. Sí, ¿no? Otro, como decían los judíos en alguna época cuando han tenido que huir, que lo decía, no me acuerdo si Barrios Gómez o Jacobo, no, Barrios Gómez, no me acuerdo quién de ellos así, muy, decía que los judíos decían, vende y emigra. Bueno, pues ya están saliendo muchos capitales. Sí, sí, sí. Así es que. Bueno, pero eso es por la inseguridad. Es que mira. Es que viene todo junto. Y por un lado hay inseguridad. Y por el otro lado, hay la amenaza. Bueno, la inseguridad es lo fundamental, la inseguridad. Luego unas amenazas de esta naturaleza y luego imposibilidad para mantener la vida activa del país. Estaba lloviendo ayer en el caso, multicitado caso de la señorita Aristegui. El joven que habló, que no conocía yo, de parte del presidente de la República. Sí, Roberto Gil. ¿Eh? Roberto Gil Suart. Fíjate que te voy a contar otra cosa, breve si puedo, que no tiene que ver, pero que sí tiene que ver. En alguna ocasión, yo era amigo de un gobernador, y un día conversando con él le dije, oye, fíjate que yo no tenía nada que ver en el asunto, ni quise, fíjate que noto que tu gabinete no tiene prestigio. De cuates se valía decirle y tenía yo la confianza y la amistad para decírselo. Entonces volteó y me dijo, ¿qué cosas dices? Esto que estoy diciendo. Y le mencioné lo endeble de la personalidad de sus colaboradores. Claro, entre dosis y micrófono se puede decir lo que tú quieras. Y entonces, una persona que le tienes confianza. No se disgustó, pero lo que le cayó muy mal. Y se fue, y yo dije, chin, ya la regué, porque finalmente me echo de enemigo a un señor y no me hizo caso. Pero yo le mencioné a personas que le iban a dar prestigio. Porque un hombre no se nota nada más por lo que él sea brillante, sino de quienes se rodea, obvio. Total que yo dije, ya perdí la amistad, pues ni modo, yo cumplí sinceramente con decirle algo. Pues le fue a hablar a algunos de los que les dije, si te sirve a mí, les fue a proponer que viniesen a colaborar con él. Todo este cuento, idiota, te lo digo. Ah, pero a mí no me dijo gracias por el consejo, me mandó por un tubo, porque así es la naturaleza humana, tampoco lo esperaba yo. En fin, ese incidente, sin que pasó hace mucho tiempo, se los cuento ahora. La personalidad de quien salió a dar la cara por el presidente es endeble. No sé cómo decirlo, y no sé de otra forma. Pero en el manejo del lenguaje, no se necesita que sea guapo, ni joven, ni esbelto, ni nada. Se necesita que tenga la convicción interior de que lo que dice es una realidad. Y es una flaca defensa que se le hace a un titubeante. Fíjate que no es cierto, puesto que yo hago esto y esto. No. Estuvo, que me perdones, Daga, si es el español ese que viene a dar consejos a México. Ese que dice, no, Andrés Manuel es un peligro. En fin, seguramente que ellos tienen estudios de la personalidad, estudios de la mecánica de la publicidad, de la propaganda, de cómo llegarle a la gente. Y francamente, el señor, me parece que se apellida Gil. Sí, Gil Suárez. Sí, pues quedas más con dudas o no fortificas la idea de que su razonamiento es válido. Hay aún mucho que escarbar en el caso de la señorita Aristegui y su suspensión, porque tampoco podemos hacer un acto heroico de tener un programa, un martirio de que te lo hayan quitado. No es así, aunque sí es evidentemente algo endeble dentro de la comunicación, que posiblemente sea atribuible a la fuente del poder, o sea, los Pinos, o posiblemente al criterio, que no berrinche, de un patrón como los que tenemos en México en los medios de comunicación electrónicos, que tienen una fuerte patología, un fuerte temor, una obsesiva necesidad de fundamentar su poder. Y muchas veces yo tengo la seguridad de que yo fui corrido solamente para que él, el patrón o los patrones, tuviesen la jerarquía de decir, yo soy el dueño. Había una pinchurriente intelectual que por lo que dijo me quitaron el programa, y no voy a decir quién. Pues qué pena, yo creí que lo había sentido. No, se jactaba. Y este hombre se pone las manos en el chaleco diciendo, por mi culpa quitaron el programa de Saldaña. Yo quité el programa de Saldaña. Ella, sus amistades, decía, yo tumbé el programa de Saldaña. ¿Por qué? Porque da mucho gusto joder lo que está arriba. Sí. Jorge, vamos a hacer una pausa. En un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entrenos con Jorge Saldaña. Continuamos.

una guerra de patria, no el doloso sistema de imponer un mal costoso, pero debe saber el vecindario. Egipto puede ser muy contagioso. Vaya que sí. Pero que, oye, pero que... En ese momento. Oye, Jorge, pero que empiecen subiéndonos 15% los salarios, ¿no? A los mexicanos. Ah, claro, a ver, fíjate, aquel todavía... Sí. Y aquí si lo suben 15, se acaba toda guerra, ¿eh? Columa, bienvenida a la región llena de neblina, que te la pases muy bien. Muchas gracias, por albergar tu tráfico y apapacharme. Se ve la neblina hermosa. Muy bella, ¿eh? Uh-huh. A pesar de todo. A pesar de todo. Un abrazo fuerte a los amigos de Proceso. Muchas gracias. Gracias, Betty. Pues saludos a Columba y pues bueno, nos quedaron muchas llamadas del auditorio. Jorge, el ingeniero Bautista de Satélite, Edgar Pérez de Melchor Ocampo, Sara Cruz que dice que quiere pasar una queja de los del Metrobús. En fin, muchas llamadas, Jorge. Hasta mañana. Mañana las decimos, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Porque lo he de negar, si es mucho mi sufrir, porque lo he de ocultar. No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida y morir. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes de una virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción, porque guardas.